Es para País Nuevo de la ciudad de Osorno. ¿Me puede comentar lo sucedido? En realidad nos encontramos con un siniestro en una habitación una casa de habitación de dos pisos, propagándose una posterior. Y de ahí el bombero logró mostrar todas las casas, ustedes pueden ver que están todas juntas. Logramos parar la propagación de la parte posterior y de la lateral para que no avance la demás vivienda. ¿Cuántas casas tendríamos acá? Tenemos dos principalmente con importante daño y una tercera con algo en la parte entera. ¿Tendríamos algún lesionado? Al minuto no, pero sí en una de las viviendas vivía un voluntario de nuestra compañía que no se encontraba en la ciudad, así que fue el siniestro de su vivienda. ¿Algún problema para trabajar en un lugar? Gracias a Dios no, tuvimos un apoyo, como le expliqué a sus colegas, el apoyo de la comunidad, se portaron, puedo decir, excelentes, nos dejaron trabajar tranquilo, vieron el trabajo bombero y lo que estaba haciendo efectivo, y eso yo creo que lo dejó más tranquilo. ¿Compañías que trabajaron en el lugar, cuáles fueron? Hoy día trabajó primera, cuarta, quinta, sexta y octava. ¿Cuál sería su nombre? Jorge Gallardo, de la sexta compañía.